que largo es el olvido, que corto es el amor y que largo es el olvido. Yo te quise, me quisiste, nuestro amor se terminó. Todavía me recuerdas, tampoco te olvido yo. Que corto es el amor y que largo es el olvido. Que corto es el amor y que largo es el olvido. Hay cosas en esta vida que no me puedo explicar. Una deja de querer, pero no puede olvidar. Que corto es el amor y que largo es el olvido. Que corto es el amor y que largo es el olvido. Tampoco te olvido. Que corto es el amor y que largo.